Audio diario del camino. Bueno, estoy aquí tumbado en una zona de descanso, antes saliendo de Terradillos y creo que antes de Moratinos, creo que es el siguiente pueblo, uno de estos. Me he tumbado y la verdad es que me he quedado sobado. O sea, como una siesta de estas de 15-20 minutos, calculo. Y la verdad es que estoy que no me apetece ni levantarme. O sea, no es que esté cansado, pero bueno, es una sensación de sueño. De sueño y modorra. Deben de ser las 10 y pico de la mañana y bueno, el sol ya empieza a subir. Y aunque no calienta por el aire fresco, o sea, bueno, el ambiente es fresco, pero bueno, el sol sí que realmente sí que calienta. Y luego la piel se nota. O sea, tengo la piel ya un poco curtida, morenilla. Y sobre todo, bueno, ayer tenía la piel un poco roja y me eché crema, pues para evitar quemarme mucho más. Por lo demás, el resto del cuerpo lo tengo más o menos tapado con ropa, con camiseta manga larga y demás, pues para evitar los problemas de la insolación. Y tengo un pañuelo, pues para ponérmelo en la cabeza o sobre todo también en el cuello. Y bueno, y qué pereza, pero bueno, supongo que dentro de 5 o 10 minutos me levantaré, entre otras cosas, porque también me empieza a mear y bueno, y para seguir camino. Llegaré a Sahagún no tardando mucho, supongo, pues igual dentro un par de horas o tres, pues para la hora de comer, y no sé, igual como algo en el albergue o por ahí, y tirado a Bercianos, o bueno, lo más normal yo creo es que me quede en Sahagún y mañana hago una etapa de corta hasta Bercianos. Pero bueno, ya improvisaré. Buen camino, peregrinos.